Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente de todo el mundo, Dios les bendiga. He peleado la batalla. Sí, señor, aquí estamos peleando la batalla, tratando de llevar cuatro gente al reino de los cielos. Esperamos que usted sea uno de ellos. Dios les bendiga. Queremos saludar a todas las naciones, pueblos y países de todo el planeta. Recuerden que anunciamos desde ayer, hay emisoras nuevas en Venezuela. Estamos llegando ahorita en vivo, right now, en este momento, a través de Radio Buenas Nuevas, 92.7 FM en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Y si usted no tiene tiempo de escucharnos en vivo ahora, a las 9 de la noche, nos puede escuchar en Radio Milenio, 97.5 FM. Esto es en la ciudad de Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela. Estamos en el Perú, estamos en el norte del Perú, en muchos lugares transmitiendo, en Ancash, El Chimbote, en Piura. Estamos con ustedes también transmitiendo en Santiago de Chile, FM Vida, Santiago de Chile. Estamos con ustedes en Argentina, Radio Amiga, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia y otras más. Así que Dios les bendiga a todos ustedes que nos escuchan en Argentina, en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas. Allá los hermanos Cucharenco, Dios me los bendiga muchísimo a ustedes, hermanos, allá en Sudamérica, en Argentina, a través de su emisora de radio que transmite Rompiendo Antena allá en la Argentina, también en el Uruguay, donde nos transmiten, Dios le bendiga. Estamos con ustedes en Cholutecas, Honduras, en Puerto Cortés, Honduras, en AMA, eso es en El Salvador, a través de AMA TV estamos saliendo, también en la emisora de AMA, estamos en Radio Jerusalén, en El Salvador. Con ustedes también estamos llegando en México, en Poza Rica, Veracruz, estamos en muchas partes llegando allá a México. Y por supuesto, en Miami, Florida, la 1590, KBOH, Voz de Restauración en California, en el sur de California. Con ustedes, la cadena Aleluya, 88.1 FM, Galveston y Pasadena. Estamos en Freeport, saliendo también en Radio Aleluya Freeport y Radio Aleluya Bay City. Con Angleton, con ustedes también estamos, por supuesto, en Radio Luz 1050 AM. Ya casi no estoy mencionando todas estas emisoras porque se nos va a ir el programa entero mencionando emisoras. Pero de cuando en vez es bueno recordar. Dios les bendiga a ustedes. Estamos extremadamente contentos hoy de estar con ustedes, obviamente, y queremos recordarles a ustedes que este programa llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano. Centro Evangélico Cristiano es nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Teléfono y nuestros servicios el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, usted está invitado. He peleado la batalla, he luchado con valor. polo de mar. Bueno, hemos estado nosotros hablando ayer, nosotros hablamos y no quisiéramos nosotros, y bueno, ya quisiéramos nosotros despegarnos de todo esto de las noticias, de las cosas que están pasando, pero realmente uno no puede, hermano. Estamos en un punto donde se ha acelerado tanto todo lo que es las profecías, los acontecimientos que desembocan hacia lo que la Biblia dice, que ocurren tan rápido una cosa tras la otra, que prácticamente la noticia que es nueva en el día de hoy, ya en 5 minutos se hace noticia vieja, porque cosas más espectaculares comienzan a salir. Y nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca todo el devenir de lo que está pasando en el mundo, a nivel de la política, a nivel de la economía, a nivel de el medio ambiente, a nivel de los aspectos del Medio Oriente, la guerra contra el terrorismo, las elecciones de Estados Unidos, todo esto, y las cosas que se dicen, las cosas que salen publicadas, y prácticamente es abrumador la enorme cantidad de información. La gente normalmente, yo estoy seguro, no le da tiempo para asimilar. Y mucha gente, aunque asimile alguna de estas cosas, no le da tiempo para entender, porque no tienen la revelación del Espíritu, no conocen la palabra, para entender la implicación bíblica con respecto al futuro que cada una de estas cosas tiene. Estaba comentando aquí hace ahora unos minutos de un comentario. Esto salió publicado el día 27 de noviembre. Hoy estamos el día de ayer. Salió publicado esto. Y a la 1:00 p.m. dice, hora 1:00 p.m, hora estándar del este. Exactamente. Y está firmado por un reportero llamado, estoy diciendo no tengo por qué decir esto, pero para que vean la credibilidad de lo que yo estoy diciendo, para que sepan que esto no es invento de un predicador que anda sentado en un micrófono porque no tiene nada que hacer. El periodista que da este reportaje se llama Jerome R. Corsi, es el periodista, y el título, esto fue ayer, yo sé que esta noticia se ha venido comentando. Algunos de ustedes me llamaron en estos días pasados haciéndome la misma pregunta. Pero estas son las cosas que se están dando. Oiga bien, dice Unión Premeditada, es el título de este reportaje. Y el subtítulo dice, un billonario canadiense afirma, es tiempo para que Canadá y Estados Unidos unan sus monedas y el tiempo es ahora, dice este billonario canadiense, necesitamos una moneda estilo o tipo euro para evitar problemas cambiarios. Y le voy a leer rapidito lo que dice y luego vamos a hacer el comentario que siempre nosotros hacemos de parte de nosotros. Dice Steven Jarilowski, un billonario e inversionista del periódico canadiense El Globo, ha dicho a un comité del Parlamento de Canadá que Canadá y Estados Unidos deberían de abandonar las monedas nacionales para moverse a una moneda regional, dice, lo más pronto posible. Dice este señor llamado Jarilowski, dice, yo pienso que seriamente debíamos de comenzar a pensar en el modelo continental de moneda, al igual que el modelo europeo. Jarilowski comentó a el Congreso canadiense, es decir, a la Casa de los Comunes en Canadá. Jarilowski ha llamado para una acción inmediata, dice, con respecto a un artículo que salió publicado el domingo en el periódico de Boston Globe, aquí en Estados Unidos, salió este artículo publicado, diciendo que la Unión Monetaria de de Canadá y Estados Unidos. Aquí en este artículo no se menciona México hasta ahorita, pero están hablando de Canadá y Estados Unidos. Dice que el Boston Globe había dicho que esto era son puras teorías, a lo cual este señor Jarilowski está denegando, diciendo no es teoría, es que es una necesidad, está diciendo. Dice, en una entrevista exclusiva por teléfono, Jarilowski repitió al reportero que trae este reporte, que es Jerome R. Corsi, repitió su llamado a una moneda regional, igual que el euro, aquí entre Estados Unidos y Canadá. Y dice, la idea, dice Jarilowski, la idea de una moneda como esta, dice, es, y él llamaba a este billonario a que se estableciese un banco central que fuese y tuviese dominio sobre el Banco Central de Canadá y sobre la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, un superbanco que tenga la autoridad para emitir esas monedas. Dice, la alternativa sería crear lo que ellos han llamado un PEC, P-E-G, un PEC sobre el dólar, que permitiría al Banco de Canadá ajustar el dólar canadiense con un 5% más o menos en el rango de fluctuación del valor del dólar americano. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y voy a ahora traer un poco de mi pensamiento, mi propio comentario. Hay algo aquí con respecto a esto. ¿Por qué Canadá en el día de hoy está llamando a que se haga esto? Y yo sé que hay algunos de ustedes, hay mucha gente por ahí con quizás una mentalidad medio rara, religiosa, que te dice, oye, pero esto no es un programa de Biblia, ¿y qué anda este hombre hablando de economía y de política? Pues yo le voy a decir que esto tiene muchísimo que ver con Biblia, más de lo que usted se piense. Y ahorita vamos a ir a la Biblia, la tengo abierta allí, para desembocarle en lo que quiero traerle. Estoy comentando las noticias y comentando esto para que usted vea los tiempos que nosotros estamos viviendo. La razón por la cual Canadá hace esto es la siguiente. Cuando hay este tipo de fluctuación, y por eso fue que en Europa salieron con la idea del euro. Por ejemplo, antes del euro, en Europa habían diferentes monedas en cada país. Estaba el marco alemán, el franco francés, la libra esterlina en Inglaterra, la lira en Italia, la peseta en España, y bueno, y otros tipos de moneda, el rublo, no sé si lo estarán usando en Rusia, yo creo que sí, el rublo ruso. Cada país tenía su moneda, y el punto es, y Europa no es tan grande como Estados Unidos, Canadá y México, Europa es mucho más pequeño. Entonces, Europa, usted toma un tren en Italia, y en varias horas usted está en Francia o está en Alemania, porque prácticamente no, la extensión de terreno no es tan amplia. Usted agarra un tren en Francia y en media hora por debajo del agua en un túnel, en un tren super velocidad, en media hora usted está en Inglaterra, cruzando por debajo del agua el estrecho, el mar entre Inglaterra y Francia. Entonces, mi punto es, usted salía, por ejemplo, en Italia con X cantidad de lira italiana, y de Italia usted cruzaba, qué sé yo, cruzaba a Suiza, un ejemplo, y en Suiza tenía que cambiarlo por el franco suizo. Y ahí en ese cambio usted perdía dinero, porque se valoraban diferente. Y luego usted pasaba a Francia y el franco suizo tenía que cambiarlo al franco francés, y ahí perdía dinero. Y si en el mismo día usted pasaba a Alemania, tenía que cambiarlo al marco alemán, que valía mucho más. Y cuando venía a ver, usted perdía 20 o 30% sin haber comprado, solamente en el cambio, el valor de la moneda. Y ahí fue donde surgió en Europa la idea del euro. Aquí en Estados Unidos de América y Canadá nunca hubo ese problema. El dólar fue, hasta antes del euro, la moneda mundial donde se hacían todas las transacciones, la economía americana, la economía más grande y fuerte del mundo. Un país estable, con una democracia estable, pues todos los países, la referencia de su moneda era el dólar, y no había ningún problema. Ahora, con los problemas políticos y económicos y situacionales en los Estados Unidos, yo le dije en estos días, el dólar canadiense nunca valió más que el dólar americano. Canadá ahorita, aunque prácticamente Canadá, su dinero, su dólar vale como un 7%, 10% más que el dólar americano, que nunca había pasado eso. El dólar canadiense siempre era más barato que el dólar americano. Dirá usted, bueno, pero Canadá está en mejor posición porque su dólar vale más. La respuesta es no, es mentira. Canadá está en una peor posición. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Cuando el dólar canadiense era barato, todos los americanos se iban a Canadá a comprar. Y muchos dólares americanos eran inyectados a la economía canadiense. ¿Por qué? Por ejemplo, porque a mí mismo me tocó comprar medicina en Canadá. Y la medicina aquí en Estados Unidos que costaba, qué sé yo, diga usted, $20, en Canadá costaba unos 10, 12 dólares americanos al cambio de la moneda canadiense. Era más barato. Lo mismo ocurrió en México. Cuando se devaluó la moneda mexicana, ¿qué pasó con México? Todo el mundo iba a hacer turismo para México. Todo el mundo se iba a Cancún, a Puerto Vallarta, a comprar zapatos, a comprar carro, a comprar cuantas cosas a México, porque era mucho más barato el que tenía dólar americano. Las casas no valían nada, nada valía nada, porque se devaluó todo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El país que su moneda es más fuerte va a tener un problema, y es que si compra, para comprar al país que la moneda es más barata, puede comprar mucho, pero es un país que va a vender poco. Porque, a ver, este es el caso. Por ejemplo, ¿por qué razón China tiene su dinero artificialmente barato? Y ahora Estados Unidos dijo a China, hey, levanta el valor de tu dinero porque lo está manipulando para tenerlo barato. ¿Por qué? Porque si así fuera, los productos chinos no serían tan baratos en Estados Unidos y no habría incentivo para la economía americana. China al día de hoy está manteniendo artificialmente barato su dinero y con ello está destruyendo la economía americana, porque todos los productos chinos se venden aquí mucho más barato que los productos americanos, y ellos haciendo eso están destruyendo la economía americana. No sé si nos entendemos. Canadá está pidiendo chocolate ahora. Está diciendo, por favor, vamos a unir la moneda porque no, it's not fair. Ahora todos los canadienses están volando hacia Estados Unidos a comprar un montón de cosas y Estados Unidos no está volando a Canadá como antes a comprar nada porque nuestro dólar vale menos que el dólar canadiense. Por lo tanto, no es negocio ir a comprar caro cuando se puede comprar barato. Entonces, esa es la situación. Y le estoy poniendo a usted una radiografía, en una forma yo creo que un poquito inteligente, una radiografía del panorama, por qué razón esto tiene que darse y se va a dar. Este es el punto donde estamos, y es una de las piedras más, la unión económica, y luego de la unión económica, la unión política, es el punto básico para un gobierno mundial. Y aquí es donde entra lo bíblico, con el anticristo, el sistema de naciones, y todo lo que en Apocalipsis nosotros hemos entendido, hemos leído y hemos estudiado. Aquí es donde entra. Todavía no se da, pero si las cosas siguen así, usted puede saber que se va a dar una moneda regional que será el punto fundamental. Después de la unión económica, viene la unión política. Primero hay una unión económica. ¿Qué es lo que pasó en Europa? Primero una unión económica, el mercado común europeo. Primero vino el Tratado de Roma. Luego vino el Tratado de Maastricht. Y luego, primero el Tratado de Roma, 1947. Luego vino el Tratado de el Mercado Común Europeo. Fueron las etapas. Y luego vino el Tratado de Maastricht en 1993. Y en 1999 vino el euro. Y luego de 1999, ahora en el año 2000 y algo, no recuerdo, la unión política. que es el último detalle para de Europa, cada nación sea una sola provincia y toda Europa sea Estados Unidos de Europa, un solo país. ¿Ok? Ahora bien, a los europeos le costó cerca de 60 años hacer esto. Y todo el mundo ha estado y estuvo observando, y a los europeos políticamente y económicamente les ha resultado. Ahora bien, a Estados Unidos de América, México, Canadá y la región americana, no le va a ser necesario esperar 60 años, porque otro hizo el experimento. Aquí solamente, esta gente aquí en este hemisferio, solamente van a hacer una copia. ¿Por qué reinventar la rueda? Ya ellos miraron el proceso que aquellos pasaron, se dieron cuenta de que funciona para ellos económicamente, de que trabaja, de que para ellos tiene sentido, y que ahora Europa realmente se levanta como un monstruo amenazante, pues ahora los otros países solamente van a copiar el modelo. Por lo tanto, esto que este hombre está diciendo no va a durar 60 años, es lo que le quiero decir, sino que esto se puede hacer en fracción de ese tiempo. No sé qué tiempo dure a las negociaciones políticas, pero solamente se requiere, número uno, que el pueblo norteamericano no diga nada, que los gobiernos que elijan estén de acuerdo, tanto los de Canadá, el de México y de otros países en América. Por ejemplo, en El Salvador se dolarizó El Salvador, en Ecuador se dolarizó la economía, y hay otros países que estaban pensando, están empezando a dolarizarse. Para ellos es mucho más fácil, cuando venga la euro, hacer el cambio. Y ya son países que están realmente integrados en una sola economía. Entonces, esta es la situación que nosotros miramos. Y, bueno, este señor sigue hablando de muchísimas cosas más, pero no creo que ya sea necesario. Yo ya dije lo que iba a decir, solamente aquí está el reportaje. Lo que iba a decir con respecto a esto, y aquí entramos ahora en la Biblia, la palabra de Dios. note usted que en Apocalipsis capítulo 13, aquí venimos otra vez, y dale a lo mismo, y llueve sobre mojado, y ahí viene la gotera dándole a la peña. Dice aquí, en la visión que Juan tuvo, mire usted, yo creo en la Biblia, creo en el Espíritu Santo, y creo en los predicadores de antaño, nuestros antepasados, los predicadores de ahora, muchos, ustedes saben, lo que le dan a la gente son agüitas de sandía, una doctrinita ahí rara, unas cosas ahí que no tiene sentido. Muchas. Hay predicadores muy buenos y serios al día de hoy todavía, pero hay algunos que. Pero nuestros antepasados predicadores fueron hombres que no tenían la ciencia que nosotros tenemos hoy. Eran hombres, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad. Yo he pasado por 3 universidades, hermano, titulado. Aquellos pobrecitos no tuvieron esa ventaja que nosotros hemos tenido en el día de hoy de estudiar. Se prepararon a puro martillazo, con la pura Biblia debajo del brazo, ayuno y oración. Pero eran hombres de Dios y eran gente que tenían la unción y el poder del Espíritu Santo. Y aunque no entendían muchas de estas cosas por los tiempos que se vivían, tenían el discernimiento del Espíritu, y ellos nos hablaron. Y cuando surgieron estas cosas, antaño, por el 47, 49, 50, 57, 58, estos predicadores decían, la Biblia dice que vendrá un gobierno mundial, y ellos podían realmente, como la gente de la meteorología, proyectar la tormenta, y miraban a lo lejos, aunque no entendían muchas cosas, y nos advirtieron. Y ahora nosotros, mirando hacia atrás, podemos decir, estos hombres de Dios, estas mujeres de Dios, en verdad que tenían el Espíritu Santo de Dios, y no lo decían por ciencia, ni por estudio, ni por capacidades humanas, sino por discernimiento del Espíritu Santo, y nos advirtieron. Y yo recuerdo a tantos predicadores de esto, predicar sobre este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y decían, esto que dice es lo que va a venir. Y nos advertían del 666, de la bestia y de todo. Y yo recuerdo que nos asustaban esos mensajes. Pues si antes a usted les asustaba, asústese ahora. Porque ya lo estamos viviendo prácticamente. Se nos viene arriba este tiempo. tiempo donde son los tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los predicadores de antaño interpretaban esto como Europa unida, tomando como base esto a las profecías de Daniel, hablando del imperio romano que se restablecería. Y dice, y ellos interpretaban e interpretaron diversos reinos unidos en una sola cohesión. Y luego nos habla de esto. Obviamente tenían ellos razón cuando interpretaban esto de esta manera. Como la base para el gobierno que vendrá, un solo gobierno que gobernará el mundo. Y esto no lo va a parar nadie. Se ha levantado lo que se ha llamado la Comisión Trilateral, que se habló bastante. Los gobernantes de Estados Unidos, estaba yo mirando ahora los candidatos que van a estar corriendo las presidencias de los dos partidos. Todos son miembros. No lo voy a mencionar por nombre aquí, pero sé los nombres de ellos, usted sabe los nombres. Todos ellos son miembros de los dos partidos. Son miembros del Comité de Relaciones Exteriores, que es un grupo multinacionalista que están tratando de fomentar un gobierno mundial. Y de uno de los partidos, solamente un solo candidato, no es de ellos, pero dio un discurso a ellos como para aplacarlos, diciéndoles, hey, no hay problema, si yo ganara, inmediatamente se fue arriba en los polls. Y esto es tremendo. En otra palabra, cualquier persona que gane el poder aquí en Estados Unidos, de cualquiera de los dos partidos, va en pro de esto, sea de uno o sea de otro. Estas gentes son la gente que controlan el poder aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Esa es la situación. Y, bueno, más de ahí no digo, obviamente. Esa es la situación. Ahora bien, si usted nota la Biblia es clara y nos habla de que esto viene. Está lo que se ha llamado la Comisión Trilateral, que nos habla de tres ejes en el mundo, donde el mundo dividido en tres regiones que se van a aglomerar, que se van a juntar, la región del Asia, haciendo un solo bloque, la región de Europa, un solo bloque, y la región de América, un solo bloque. ¿Qué es lo que es NAFTA? Un solo bloque para América. ¿Qué es lo que es Europa? Un solo bloque. Ahí vemos el trilateralismo. Y vemos gente que tiene poder, dominio, que maneja el dinero pidiendo esto. Y la otra cosa le estoy diciendo con la unión de las monedas, que es lógico en el punto de vista comercial. Hay enormes cantidades de capitales que se están perdiendo en el cambio. Se pierden capitales. Usted tiene, qué sé yo, $1,000,000 en el banco. Y, ok, aquí en Estados Unidos tiene la cifra de 1,000,000. Pero cuando usted tiene que hacer negocio con Europa, ya no le vale 1,000,000, le vale $500,000. Porque con respecto al cambio monetario, perdió el 50% de su valor. En otras palabras, si va a comprar, si con $1,000,000 usted va a comprar un avión, vamos a ponerlo así. Yo soy piloto y va a comprar un avión de $1,000,000. Si va a comprar ese avión en Europa, ese avión ahorita le vale $2,000,000, no 1,000,000. ¿Por qué? Por la situación cambiaria que se está dando. Ese es el punto. Entonces, lo ideal entonces sería hacer una globalización de una sola moneda. Y con eso, con una sola moneda, donde quiera que usted va, vale lo mismo. Es lógico. Y es lo que la Biblia dice, que se levantaría este sistema secular, un sistema secular y un sistema también religioso, paralelo al secular, que uniría a los religiosos con los secular y que dominarían el mundo. Y luego lo secular sería absorbido por los religiosos, el falso profeta, y luego se endiosaría a un personaje que gobernaría. Y ahí es donde viene el asunto espiritual y religioso de lo cual nos habla la Biblia. En otras palabras, si nosotros analizamos esto, ¿dónde estamos parados? Nosotros estamos parados en el final de los días, en el final de los tiempos. Y es por esto que por años, y ahora en una forma más dramática quizás y dinámica. Este programa le está llamando a la gente la atención, diciéndoles, hey, nosotros, esto es lo que nuestros antepasados nos predicaban. Se hablaba de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y ahora estamos llegando al punto donde Cristo va a venir, porque se ha cumplido, y le estamos diciendo a la gente que se prepare para recibir al rey que viene por su iglesia, y de eso se trata. Y ese es el comentario. Así que vamos a la línea telefónica ahora, y yo abro la línea 713-991-5760. Ahí lo dejo con Luis Cerda. Eso sí es verdad. Hay una llamada por aquí. A ver, llamada por aquí. Se me fue este. Me llamaron y no me esperaron. Me dejaron solo aquí. 713-991-5760. Levántase y pelee la batalla. Arremeta y gane con Cristo. 713-991-5760. Llámenos, las líneas están abiertas ahora. Haga su pregunta. Usted ha escuchado lo que hemos estado comentando. La venida del Señor. Hermano, sigue adelante. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Bueno, qué bueno que me respondió bastante a los comentarios que usted esto me está dando. Charlie, can I call you back real quick? Okay, adelante. Bueno, dígale al americano que está hablando también que hable. Adelante, mi hermano. Hello. Okay, hermano, le puedo devolver la llamada. Okay, usted me vuelve a llamar. Alguien le está hablando ahí, diciendo, hey, what happened with you? Okay, 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Una más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga. Una pregunta. Estoy escuchando su programa en un radio de los pequeños. Apenas agarro la señal aquí por los 6:10. Ajá. Tratando de edificarnos cada día. Ok. ¿Cuál es la pregunta? La aflicción dentro de nosotros, en nuestro ser, durante el día, ¿se debe a los tiempos que estamos viviendo? Bueno, la aflicción de nuestro ser, puede venir de muchas cosas. Puede venir por situaciones que tratan de abrumar nuestro espíritu. Puede venir por nosotros estar siendo atacados por huestes demoníacas. Aflicción puede venir también cuando la persona desobedece al Señor y peca y es reprendido por el Espíritu Santo. Qué sé yo, hay muchísimas áreas que tenemos que revisar para ver por qué somos afligidos. Okay. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hello. Buenas tardes, hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, una pregunta. Mira, yo estoy empezando a ir a una iglesia. Ajá. Y escuché, he leído en la Biblia donde dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros. Y en la iglesia donde estoy asistiendo ahorita, dice que así como ahorita que es Navidad y todo eso, lo que son así como imágenes, tener imágenes así en la casa o usar en el arbolito, todo en el nacimiento de Jesús. Mire, yo no voy a hablar de arbolito ni de nada de eso. El que quiera poner arbolito, que lo ponga, y el que no quiera poner, que no lo ponga, ¿ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Usted está hablando de cosas más importantes que un arbolito. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Interrupción. Sí, había una pregunta que estuve hablando con un amigo. Esto sobre los tiempos que estamos viviendo y había muchas cosas, pero él me decía, pero de los tiempos que estamos viviendo también ha estado pasando muchas veces en la historia, ha pasado tantas cosas como... Sí, es cierto, la gente dice, bueno, pero en guerra ha habido siempre, terremotos han habido siempre, situaciones políticas han habido siempre, situaciones económicas, El asunto es que el Señor nos dio una marca bien clara. En Mateo capítulo 24, cuando el Señor habla de los tiempos y los tiempos de su venida, nos habla y nos dice, de cierto os digo, Mateo 24:32, no, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta es la palabra clave. La palabra todo viene de la palabra pan del griego, panti también del griego. Nos habla esta expresión de lo universal, dando a entender la generación que mirase todo lo que yo le he dicho, todo lo que está dicho en Mateo 24, la generación que mirase cumplirse todas estas cosas en una generación, todo, esa será la última. Y hermano, honestamente, esta es la generación que está mirando cumplirse todas estas cosas que el Señor dijo en esta sola generación. Entonces, guerras han habido siempre, situaciones han habido siempre, pero el Señor ha hablado que para los días que se vinieran la ciencia se aumentaría enormemente. ¿Qué otra generación ha visto el aumentamiento de la ciencia como esta generación? Conforme nos dice Daniel, donde se hace microcirugía, donde se le pega un brazo a alguien que se amputó un brazo, se lo pega. Se hace cirugía intrauterina, se está clonando, haciendo clonación. Se sabe lo que se llama el genoma humano, todos los pormenores genéticos de la organización del DNA, pirina, purina, timina, pirimidina, todo eso. Se conoce en una forma tremenda cuándo en la vida se había llegado a este punto en la tecnología. Estaba mirando ayer que ahora ya los carros, la gente que le huye a la policía no van a tener que perseguirlo. Han inventado un aparato que se puede lanzar desde un helicóptero, desde que los perseguidor o desde el carro patrulla. Si alguien le huye a la policía, ellos le disparan con un, como si fuera una bala, pero no es bala, es como si fuera una gelatina. Y esa gelatina se pega al carro y esa gelatina transmite a un satélite, es GPS. Y el policía se olvida de esa persona, pero desde un helicóptero van rastreando a esa persona hasta donde se pare, o se le acabe la gasolina, o a la casa, o al escondite que llegue. Inmediatamente ahí le cae la policía, sin tener que poner en peligro a nadie en la carretera porque alguien esté huyendo. Esas son las situaciones que se están mirando. ¿Cuándo en la vida se miraba esto? Sí, hermano, y gracias a Dios, le damos a Dios por el programa suyo, porque realmente nos ha dado muchas cosas. Porque también está pasando tantas cosas que la gente ni conoce, por lo menos no sé, la gente que también van a ver las operaciones esas virtuales a través del internet. Que uno no que van a ver, eso se está haciendo ya. Se está haciendo ya, que a través de la robótica, un médico norteamericano, el mejor médico norteamericano que haya, no hay que volarlo a Rusia, no hay que volarlo a Inglaterra como antes, ahora hay que volar al médico y llevarlo y pagarle y un dineral. Ahora el médico desde el Medical Center aquí en Estados Unidos, en Houston, a través de la internet, con un robot, a través de fibras de conexión satélite, puede mirar al paciente que está en Rusia o está en Inglaterra o está en Francia, y desde el hospital de Houston al hospital de Francia, un robot allá, el médico aquí moviendo ese robot y mirando por circuito cerrado. Hay otros médicos allá que están ayudando, obviamente, pero el médico aquí hace la operación a un paciente allá sin tener que moverse. Eso existe ya. Y es donde me hago la pregunta, si alguien simplemente no está en el código de entrada en ese tiempo para poder ser atendido, pues simplemente no vas a poder recibir atención médica, no vas a poder recibir comida, no vas a recibir muchas cosas, ¿no? Yo lo que le digo, los días para nuestro dólar y para las monedas y para el cash están contados. Esto está contado. Hermano, esto nos cae, esto nos viene. Y la forma en que se está moviendo esto tan rápido, no nos quedan muchos años. Yo no sé qué tiempo, pero esto se está dando extremadamente rápido. Gracias, mi hermano, por su comentario. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo. Muy bien. Seguimos. 713-991-5760. El punto, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque hay un montón de ustedes, hermanos. Muchos amigos también. los hermanos tienen que buscar al Señor y apercibirse, los amigos tienen que convertirse. Este es el punto, ¿por qué estamos diciendo esto? Prepararse para que usted se salve, Cristo viene. Una llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios le bendiga. A Dios le bendiga a usted. Este es el hermano Rómulo Jiménez, quería solamente saludarlo, pastor. Ah, Dios me lo bendiga mucho, hermano Rómulo. Dios le guarde. Y de, bueno, no tengo ninguna pregunta porque, pues, lo único que quería era saludarlo y felicitarle por el tiempo, hermano, que lleva años ya ministrando la palabra, ¿verdad?, en la radio. Oh, sí, ya llevamos casi para 20 años en esto y, bueno. Casi 20 años. Dice por ahí, alguien dijo por ahí que 20 años no era nada, pero a mí me pesan, hermano. Pero hermano, de veras, de verdad, felicitaciones y yo le deseo para usted este fin de año que sea un año, porque ha sido un año muy bendecido para usted y creo para la iglesia en Houston. Y qué bueno tener gente como usted, pastor, y adelante, esa era la razón de mi llamada. Pues gracias, pastor Rómulo, Dios me lo bendiga muchísimo, y se le aprecia mucho, con todo el corazón, ¿ok? Y un abrazo fuerte. Un abrazo para usted también y su familia, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, estaba escuchando sobre Israel y los palestinos que están tratando de hacer un acuerdo de paz. ¿Esto tiene algo que ver con la venida del Señor? Hermano, yo hablé de eso ayer. Y si usted no oyó el programa ayer, usted viene atrasadísimo, hermano. Sí, hermano. Así que lo que vamos a trabajo en veces, pero... Sí, lo que vamos a hacer es... Usted al final del programa se llama y se pone de acuerdo para que pueda escuchar el programa de ayer, ¿ok? Ok, hermano, bueno, muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, tenía una pregunta en San Marcos 13, 24, 26, donde dice que en aquellos días después de que llegara la tribulación, verán al Hijo del Hombre en las nubes. Bueno, nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo... tiene, y se ha hablado bastante de esto, existe un levantamiento de la iglesia, conforme Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16, donde el Señor se lleva a la iglesia. Ahí nadie lo mira. Ahí donde dice, saldrá como un relámpago que sale del oriente al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí es lo que se aplica cuando dice, dos estarán en el campo, uno será llevado, el otro será dejado, dos en la cama. Uno durmiendo, uno será llevado y el otro será dejado. En otras palabras, algo como ladrón en la noche repentino. Pero luego viene la manifestación de Jesucristo, que es cuando el Señor entonces se manifiesta. Y eso ocurre después de la tribulación, cuando ya el Señor regresa con la iglesia, conforme nos habla Apocalipsis capítulo 19, miramos a Jesús llegando a establecer el reino milenial. En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 4, vemos que el Señor se lleva a la iglesia, aparece la iglesia... capítulo 4 y 5 en el cielo, Apocalipsis capítulo 6 vemos el anticristo llegando y la gran tribulación, hasta Apocalipsis capítulo 18, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 18, son 7 años, pero luego vemos nosotros que en Apocalipsis 19, es después de los 7 años de la tribulación, vemos a Cristo para establecer el reino milenial sobre la tierra. Y después del milenio, Apocalipsis 21 y 22, después del milenio entonces se establece el reino eterno, habiendo sido destruido después del milenio los cielos y la tierra. Sí, hermano. Ok. Amén, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Esta pregunta va más concerniente a la medicina, si usted me puede dar un consejo. Pues a ver si pueda. Sí, creo que sí. Cuando uno va a checarse al hospital, lo que es electrocardiograma, examen de sangre para problemas, posibles problemas en el pasado del corazón, ¿también checan en ese examen el colesterol, pastor? Bueno, normalmente hay lo que se llama examen clínico de laboratorio de rutina. Se hace un examen de rutina y prácticamente el examen de colesterol es un examen de rutina. Se hace lo que se llama un... se le checa todo lo que es el colesterol total, la grasa de baja densidad, la grasa de alta densidad, los triglicéridos, todo eso se checa en un examen de rutina. Azúcar, se le checa el oxígeno en sangre, se le checa el sodio en sangre, el potasio en sangre, el pH, se le checa, se hace todo ese tipo de análisis, normalmente se hace rutinario. Okay. Y en un chequeo de alguien que ha tenido problemas de corazón, mucho más todavía, se le checa todo eso de una forma rutinaria, junto con su electrocardiograma y todo eso. Sí, lo hicieron y todo eso, pastor, y todo sale sumamente bien. Lo que pasa es que después que a veces como ciertos alimentos me dan un dolorcito en el pecho. ¿Y su problema en el corazón, le diagnosticaron angina de pecho o le diagnosticaron que ha tenido algún infarto o ha tenido algún... No, el doctor me dijo, después de checarme todo, examen de sangre, que buscaron presuntos... ¿Y el electrocardiograma salió normal? Todo salió normal también en el examen de sangre, me dijo que no habían habido fallas. ¿Y le hicieron prueba de esfuerzo? ¿Lo pusieron a caminar en una máquina de ejercicio con el aparato puesto? No, solamente me hicieron el electrocardiograma. Bueno, si el médico lo checó, oiga bien, si el médico lo checó y le dijo que todo está normal, entonces... y se descartó que sea problema del corazón, entonces lo más probable es que sea un problema muscular, de contractura muscular, un problema artrítico, un problema neurítico, un problema de esta índole, ¿ok? Ok. Entonces, si el corazón está bien, no tiene por qué preocuparse. Sí, me dijeron que estaba totalmente bien. De hecho, entonces no hay que preocuparse por ese dolor, puede ser un problema muscular, ¿ok? Gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. En 10 minutos yo desaparezco, no porque haya ido un rato por mí, sino porque hay que irse para que otros entren en la radio y también prediquen. 713-991-5760. La esperanza que le veré más allá de la muerte. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le guarde a usted. Hermano, de lo que usted estaba diciendo ahorita, crece una pregunta. De la nueva moneda que se va a dar a cabo en el mundo, que estaba por venir, ¿verdad? Digamos. Entonces, ¿cuál será primero de eso? Cuando se termine la nueva moneda, ¿vendrá la marca de la bestia o igual? Pues yo creo, hermano, mire, este asunto de la marca es algo que nosotros miramos paralelo. El asunto de la moneda al día de hoy, acuérdense que el asunto de la moneda es un asunto de filosofía. Usted tiene $100 en la bolsa. Ajá. Y usted siente que tiene la capacidad, el poder adquisitivo que le trae $100. Ajá. Ahora bien, al día de hoy esos $100 se lo han cambiado. Ajá. Por una tarjetita plástica que dice debit card o check card. Sí. Entonces, si usted tiene $100 en el banco, no lo tiene en la bolsa, pero tiene la tarjeta, usted tiene el mismo poder adquisitivo de $100 si usa la tarjeta. Ajá. Ahora, supongamos que esa tarjeta ya no la use y ahora que le pongan una inyección con un microchip o una cosa debajo del brazo que pueda mover su dinero bancario, en los mismos 100 puntos, $100, y ahora lo tiene en el microchip, ¿se da cuenta? Es el poder adquisitivo lo que está de por medio. El asunto que si usted tiene $100 en la mano, cash, dice páguese al portador y usted no tiene que identificarse. Ajá. Pero si usted tuviese un microchip, entonces alguien electrónicamente puede bloquearlo y ya desde el banco usted no puede girar los $100 que son suyos porque alguien le frizó, le congeló sus $100 y ahí es donde nadie podrá vender ni comprar si no tuviere paso libre para usted tomar lo que es suyo. Ese es el problema. Hermano, entonces ya para terminar, gracias por su atención. Quiere decir que, pero el que digamos entonces esa marca, digamos que el que ya tenga el acceso a todo eso, entonces ya no va a pertenecer como nosotros los que... Aceptar la marca en este aspecto es, conforme lo que la Biblia dice, es una alianza. Es lo que diríamos en inglés un pledge de allegiance, donde usted se alía, está diciendo al aceptarla, yo estoy de acuerdo con lo que el anticristo tipifica, con lo que el anticristo va a hacer. Entonces, con eso, usted está negando. Obviamente, sería como cuando el que acepte la marca va a tener como que decir, ok, me convierto a ti y yo niego a Dios o al verdadero Cristo. Algo así. Al aceptar la marca también está aceptándolo a él como a Dios o al sistema de él, y con ello le está dando la espalda al verdadero Cristo, al verdadero Correctamente. Dios. No, muchas gracias. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, hermana, quiero hacer una pregunta al hermano. El hermano soy yo, adelante. Ah, perdón, hermano. Hermano Erwin, hay algo, hermano, que a mí me inquieta. Quiero hacer la pregunta, ¿quién es Gog y Magog, hermano? Gog es príncipe soberano de la tierra de... Príncipe Gog y Magog, soberano de la tierra de Meshech y Tubal. Si usted, si usted te nota, Gog es un descendiente de la línea de Jafet. Ahora, ahí en la Biblia se está hablando de una manera simbólica, porque Meshech, Tubal en el día de hoy, esa región existe, se llama Tubal, en el día de hoy está por Siberia, en Rusia. Y Meshech, cuando usted nota la traducción de la palabra Meshech, históricamente, si lo analiza, se convierte en Meset, Mesha, Meshi, Moshi, Moshkovi, Moshkoviti y Moscú. En otra palabra, Meshech es la evolución del nombre Meshech. Mesim, Moshá, Moshí, Moshkoví, Moshkovití y Moscú. Es la evolución a lo que es hoy Moscú. Por lo tanto, se está refiriendo a Rusia. Y Gog se está refiriendo, era un descendiente de la línea de Jafet. Por lo tanto, se está refiriendo a gente de la región de Rusia. Por lo tanto, por eso nosotros los predicadores decimos es Rusia que viene hacia el Medio Oriente. Ok, hermano. Gracias. Okay. Dios me lo bendiga mucho a usted. Muy bien. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza. 3 minutos y vuelo. Bueno, vengo del aeropuerto. Acaba de llegar del aeropuerto. Estaba mirando hace un ratito un avión que voy a volar la semana que viene. Un Tecnam italiano. Es tremendo avión, lo estaba checando ahorita. ¡Wow! Y ya se me hace calambre las manos para agarrar los controles de ese avión. Así que, si Dios quiere, la semana que viene voy a estar volando un nuevo avión, italiano. Sí, ahí está en la foto. ¡Gloria a Dios! Ah, bueno, somos Diálogo Pastoral. Estamos... Usted no está para saberlo, ni yo para decírselo, pero así es. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Dios le guarde. Yo estoy mirando que toda la gente se está preocupando por todas estas cosas que van a suceder, pero lo que pasa es que, ¿dónde está nuestra fe? ¿En dónde vamos a poner nuestra fe? Eso es lo que yo le pregunto a usted. Y oiga bien, yo no estoy diciendo que la gente se preocupe, que no se preocupe. Yo no estoy aquí para preocupar a la gente. Si usted tiene fe y cree en el Señor y ya está santificada y preparada, gloria a Dios, esto no es para usted. Amén. Mi punto es que con esto yo le estoy llamando la atención y despertando a un montón de gente en el mundo entero que está dormido y están horneando papas por ahí, hay que agarrarnos la palabra de Dios. Sí, están horneando papas por ahí o comiendo espárragos en vez de estar santificándose y buscando al Señor. Y con esto lo que estoy demostrándole a la gente, que la palabra de Dios es verdad y que estamos en el tiempo donde Cristo está pronto a venir y que el que no se prepare se va a quedar aquí. Amén, hermano. Amén. Siga adelante. Dios me lo bendiga, hermano. Así que, si usted está súper bendecida, preparada y santificada, esto no es para usted, esto es para otra gente. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Amén. Mire, yo le quiero hacer una... A ver, ¿usted qué contestaría, pastor? Porque si una persona cuando está en Cristo, en el Evangelio, y pasa por muchas luchas y muchas pruebas, y muchas veces a uno le dice a la gente, pues si tú crees cristiana, pues ¿por qué te va tan mal? Mejor yo me voy al mundo. Bueno, obviamente... Esa es la pregunta que mucha gente hace. Si yo soy cristiano, ¿por qué me va mal? Número uno, el creyente pasa por prueba, porque después de cada prueba nosotros nos santificamos. Las pruebas sirven para sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas sirven en nosotros para espiritualizarnos. Para cuando Dios nos saca de ella, reconocemos mucho más a Dios. Job decía, después de pasar de su tremenda prueba, antes te oía de oído, pero ahora te conozco. Conoció a Dios profundamente a través de sus pruebas. se da cuenta. Entonces las pruebas tienen un propósito en el cristiano: santificarnos, sacar lo mejor de nosotros, conocer más profundamente de Dios. Y la Biblia también dice que en el mundo tendremos aflicciones. La Biblia nos dice que tendremos aflicciones, pero que el Señor está presto para librarnos de ellas. Amén. ¿Ok? Amén. Gracias, Dios hermano. Le bendiga a usted. Muy bien, con esto yo creo que llegué al final del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite y nos ayuda y nos da vida y salud, volvemos con ustedes. Dios le bendiga, será hasta entonces. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.